apago sin prenda ni me convido. Me dejo pegamento, también me doy compaso. Mi chica no me deja, pero yo no le hago caso. La quita siempre dice, miran de retudito. Como si en Argentina la tomara yo solito. Cuestión de poder, quiero tomar un shock. Estoy como mi hermana, sea mi cuerpo que me mate. Ja, ja, ja. Ay, me morí.